Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 20 de marzo. El Observatorio de Salud Especialistas ya ha publicado hoy un comunicado donde se informa que se ha remitido a todos los grupos del Parlamento de Andalucía un informe sobre la situación actual de la asistencia sanitaria pública en Ubrique. Los contenidos de este escrito ya se han trasladado en fechas recientes a los colectivos sociales y a los representantes municipales de Ubrique. En dicho informe se solicita la promoción de iniciativas parlamentarias, proposición no de ley, interpelaciones o comparecencias en la Comisión de Salud con el objetivo de impulsar una auditoría independiente sobre la accesibilidad real a la atención primaria. Se propone que esta auditoría sea realizada por la Alta Inspección del Servicio Andaluz de Salud o que la Cámara de Cuentas de Andalucía incluya esta fiscalización en su plan de trabajo, tomando Ubrique como caso representativo. Para el Observatorio de Salud, Ubrique reúne características que lo convierten en un escenario especialmente adecuado para este tipo de análisis. El estudio de este caso no solo permitiría conocer con rigor la situación en el municipio, sino que podría servir como modelo para evaluar y mejorar la accesibilidad a la atención primaria en el conjunto de Andalucía. El objetivo es analizar con rigor la posible diferencia entre los datos oficiales y la realidad asistencial que viven los ciudadanos. La accesibilidad a la atención primaria no puede medirse solo en cifras, sino en el tiempo real que las personas esperan para ser atendidas. En la actualidad de este viernes, Ubrique celebra hoy el Día Mundial del Árbol con una plantación de pinsapos impulsada por el Ayuntamiento de Ubrique. Este mediodía se ha llevado a cabo esta plantación de 35 pinsapos en la zona de Los Pinitos. La jornada ha contado con la colaboración de mayores activos de Ubrique, cuya implicación, esfuerzo y compromiso con el medio ambiente ha sido clave para el éxito de esta actividad. Gracias a su participación, se ha contribuido de forma directa a la mejora y la conservación de nuestro entorno natural. El objetivo de esta iniciativa es seguir trabajando juntos por el cuidado y la conservación de nuestro municipio. Cambiamos de tema. El CAD de Ubrique ha organizado una acción formativa presencial para la jornada del miércoles 25 de marzo. Se trata del taller denominado Autónomo Fórmula Empresarial, donde se ofrecerá información sobre todo lo necesario para darse de alta como autónomo, el régimen fiscal y las ayudas y subvenciones vigentes. Tendrá una duración de 3 horas, dando comienzo a las 10 de la mañana. Las personas interesadas en participar pueden realizar sus inscripciones en el teléfono 856-588-004 o en el correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Este curso presencial está acreditado con un certificado de asistencia expedido por la Junta de Andalucía. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha informado que el próximo viernes de Dolores, tras los cultos en la parroquia, se procederá al traslado de regreso de las imágenes a la Ermita del Jesús, una vez que el Obispado ha autorizado la reapertura parcial del templo. Esto va a permitir que la Hermandad pueda organizar la salida de sus titulares desde la ermita, aunque los penitentes tendrán que prepararse en los salones de la Casa de la Juventud. Se nos comunicaba que, bueno, que la nave central de la ermita pues no tiene ningún tipo de problema aparente, entonces se puede utilizar para tener los pasos allí, como para hacer la salida y la entrada de la estación de penitencia del jueves y del viernes, bueno, el viernes no volvemos allí. Entonces, pues, se nos comunicaba el pasado viernes, hemos estado valorando la posibilidad de que existe, porque aunque se puede utilizar aquella zona, esa zona también intentaremos que la utilice la menos gentilmente posible, es decir, costaleros y cuerpos de tanto de presidencia como de acólitos, que acompañan, que son los que van más pegados a las imágenes, pues serán los que salgan de allí de la ermita el jueves y, bueno, y el viernes. Y como comentábamos ayer también, el cuerpo de penitentes, porque nos juntamos pues prácticamente casi más de 200 penitentes, no, bastantes más, porque junto con los mantillos son más, son tanto los penitentes como los costaleros, pues son una cantidad bastante grande de personas a la que se congregaría allí en la ermita. Al tener las dos naves laterales, pues las tenemos acotadas para que no puedan deambular nadie por allí, pues hemos buscado unos locales municipales alternativos que nos ofrecieron también hablamos con el alcalde y con María, la concejala, para ver dónde podíamos hacerlo. Y de hecho, bueno, el cuerpo de penitente de Padre Jesús Nazareno, saldremos de la Casa de la Juventud, y el cuerpo intentaremos que, a ver si tenemos que ver todavía, ya hemos traído aquello, la verdad que está bastante grande, y bueno, se puede utilizar bien, pero tenemos que ver si vamos a entrar todos allí, y si no, pues se nos había dado también la posibilidad de los bajos de ahí de Radio Brique, uh-huh. Lo que es los pasillos esos, para el cuerpo de penitentes de Nuestra Señora de la Estrella, que son menos penitentes que con el Nazareno, y también se podría ir, pues, la gente, pues cambiarse, ponerse la túnica con el antifaz y salir allí. Uh-huh. Pues las escaleritas que suben hasta la Mira de Jesús, y ya unirse a todo el corteo y salir hacia la estación de penitencia, pues es muy parecido a lo que en Sevilla hay muchas hermandades lo que son las capillas son muy pequeñitas, de uh-huh. hecho la capilla de los Marineros, donde sale la Esperanza de Triana, la capilla es pequeña, y creo recordar que la mayoría de los penitentes salen de una iglesia que hay aledaña, que está allí como a 50 o 60 metros, que es Santa Ana, y de allí forma el corteo, primero sale la Cruz de Guía, indudablemente, desde la ermita, uh-huh. y el corteo se une todo, y que algo que aquí va a sonar un poco chocante, pero que, por ejemplo, Sevilla, que es el referente en Semana Santa, no suele hacer mucho. La hermandad del Baratillo, que sale de la zona de la Maestranza, también de la ermita muy pequeñita, y hay dos pasos, la Piedad y la Virgen, y la mayoría de los penitentes salen del patio de cuadrilla de lo que es la Plaza de Toros. Es decir, que, uh-huh. Es algo extraño, pero que no, que es habitual, que sea, es adaptarte, es decir, que los espacios son lo que son, y si no los tienes, pues tienes que buscarte, no dudes. Pues el Viernes de Dolores, uh-huh. pues tendremos la misa de Viernes de Dolores, nuestra Señora de los Dolores, y a su seguido, pues saldrá una manda en Ubrique con nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de la Estrella y nuestra Señora de los Dolores. Entonces, el traslado se hace sin ningún tipo de acompañamiento musical y, como dicen, por el camino más corto y en el tiempo posible. Uh-huh. Salimos a eso, salimos de allí de la plaza, las tres imágenes, con su cuadrilla de costaleros en pequeñas parihuelas, que no la van a prestar tanto la hermandad de San Miguel de los Remedios como la agrupación de San Antonio, no van a prestar una pequeña parihuela que ellos tienen. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos ya el Viernes de Dolores, o el día antes, tendremos ya las imágenes montadas en los pasos. Yo creo que las creo, esto ya es nuestro proyecto de secretario, se va a encargar de ellas. Para que eso, justo cuando termine la misa de Viernes de Dolores, pues coger todo y hacer el traslado, pues el recorrido sería Calle Gótica, Trinidad, Toledo, Jesús y entrada a Jesús. Sí, pues eso, como igual que hicimos el traslado de la Virgen de la Estrella, o habitualmente el Viernes de Dolores se hace el traslado de la Virgen de los Dolores hacia Jesús, pues igual, pero en esta ocasión pues será la Estrella. Bueno, los pasos en la parroquia, pues teníamos el hándicap también, que el paso de Nuestra Señora de la Estrella, con los varales tan largos, pues por la puerta de la calle pasaría. Pero en la puerta de adentro, pues en la parte de arriba, pues se abre nada más que la parte central, no se abre entera. Entonces sería un problema para entrar. Entonces ya lo teníamos también decidido, que bueno, que la Virgen de la Estrella se la dice sin palio de esta ocasión, porque no había otra forma. Pero bueno, ya hemos visto saldremos de parihuelas pequeñas, también más manejable la parihuela, que faltan menos costaleros, y bueno, pues yo creo que a la hora de los zapatos trabajar con su cuadrillo va a ser más fácil. En la agenda de este viernes, Cineando en Ubrique ha programado para esta tarde la proyección de la película Incidente en Oxbox de 1943, incluida en el ciclo Condenados Juicios. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Lies Los Remedios con entrada libre y gratuita. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para hoy una nueva fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En la modalidad de cante contarán con la intervención de Ana Atienza de Villamartín, Carmen Iruela de Sevilla y Miguelón de Jerez, y en la modalidad de baile Ingrid de Estonia. Dará comienzo a las 8 de la tarde en la sede de la Peña Flamenca en la calle Reyes Católicos. Asimismo, la salita de teatro representa de nuevo mañana sábado a las 8 de la tarde la obra El retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. Las entradas donativos se pueden adquirir en la librería Alambique en entradium.com o bien pueden hacer la reserva a través del teléfono 679-968-895. Y también mañana sábado a las 8:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O de Ubrique tendrá lugar la celebración del Vía Crucis parroquial. Será un Vía Crucis íntimo que se va a desarrollar en el interior del templo y con un profundo mensaje que invita a la reflexión y al encuentro interior. Se contará con el acompañamiento musical de la Escola Cantorum, el grupo coral Canticorum, con la intervención al órgano de Daniel Borrego, como saxofón soprano Livia Moreno y como solistas Elena Andrades y David Cotrino. Y también para este fin de semana, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado para el domingo la actividad Ruta de los Miradores. La salida tendrá lugar a las 11 de la mañana desde la sede del colectivo vecinal. Y antes de finalizar, un comunicado que nos remiten desde la policía local. Con motivo de los trabajos de asfaltado que se van a llevar a cabo en nuestra localidad como consecuencia de los daños producidos por las recientes inundaciones y borrascas, se informa a la ciudadanía que los trabajos se van a desarrollar desde el martes 23 de marzo y hasta el viernes 27 de marzo, siendo esta la primera fase de un total de 3. Las zonas afectadas en principio son la zona Hipersol y calles aledañas hasta el cementerio, la avenida Juan de la Rosa desde el parque y hasta el bar Los Tres Caminos, la avenida Miguel Reguera hasta el bar La Parra y la avenida de Cádiz desde el bar Los Tres Caminos hasta la rotonda de Radiotelevisión Española. Como alternativa y zonas de aparcamiento habilitadas, se han localizado la zona del Mirador de las Cumbres, el cementerio, la Plaza de las Palmeras, el parking de la piscina cubierta, la zona del pabellón polideportivo y la avenida Diputación hasta el Matadero. Durante estos días se pueden producir cortes puntuales de tráfico, restricciones de estacionamiento y desvíos provisionales en algunas calles de nuestra localidad. Además, la policía local ofrecerá tráfico alternativo para camiones pesados y autobuses, todo coordinado desde la jefatura. Y también habrá gestión de accesos a garajes y vados afectados por parte de la policía local. Se ruega a los vecinos y vecinas respetar la señalización circunstancial que se va a tener que instalar en estos días, seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y evitar, en la medida de lo posible, el uso de vehículos en las zonas afectadas. Se informa además que el objetivo principal de esta actuación es la mejora de nuestras calles y espacios públicos, contribuyendo a una mejor seguridad y calidad de estas zonas. Desde la policía local son conscientes de las molestias que estos trabajos pueden ocasionar, aunque se realizan por el beneficio de todos. Por ello, se apela a la sensatez, la comprensión y la paciencia de la ciudadanía durante su desarrollo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.